Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. En su segunda temporada, un comienzo demorado, ya entrado el mes de mayo, y es que tuvimos mucho trabajo de producción, había que contratar las bailarinas, pensar en el decorado, pero por suerte todo salió bien como pueden ver. Como se trata de dar la bienvenida a la nueva temporada, nos pareció que no había mejor tema para abrir este programa que el clásico de los Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. La versión que escuchamos está en el disco Live Era del 87-93, que fue editado en el año 1999, cuando la banda ya estaba divorciada. En el programa de hoy tenemos algo del último disco de David Bowie, porque a pesar de que nos damos innovadores, hay clásicos que nos pueden, y el Duque está entre esos dinosaurios que seguimos admirando. En la otra punta del universo rock están los Palma Violets, la banda nueva que te presentamos hoy. También van a sonar Falls y Plan B de Black Heart Procession y un poco de New Metal con Limp Bizkit y Linkin Park. Además tenemos un 5 temas sobre los nerds y el rock que es pura ciencia. Este año estrenamos nuevo blog, podés visitarlo en puentesrock.blogspot.com. Es un blog muy innovador, no tiene fotos de gatitos ni pies de chicas con paisajes. Y como arrancamos bien arriba, vamos a tratar de mantenernos ahí y vamos a escuchar primero a los Roadkill Kid con Midnight, una banda de Los Ángeles que tiene solo un larga duración llamado Are You Nervous del 2006. Eso sí podemos llamar larga duración a un disco que dura 37 minutos. Después llega la banda de los hermanos Sprout, Rose Hill Drive, desde las montañas de Colorado con un rock setentoso, haciendo Baby, Don't You Know Your Man, Nena, No Conoces a Tu Hombre, desde Americana, el tercer y hasta ahora último disco que editaron en el 2011. Go on. understand. Baby, don't you know you're a man? Baby, don't you know you're a man? Baby, don't you know I never do nothing that you don't understand? Maybe you're not alone. Baby, you're not alone. You just gotta give me back my feelings, then find your own. Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Come aboard, she said. Though I know the water scares you. We'll be right back. Sí, ahí nos pusimos un poco más suavecitos. Pasaba American Music Club, la banda de Mark Eitzel, que formó allá por 1982, se separaron a mediados de los 90 y volvieron en el 2004, siempre con distintas formaciones. Lo que sonó fue One Step Ahead, de su último disco, The Golden Age. Y después escuchamos a Spector haciendo Friday Night, en este caso inglesitos indies que durante el 2012 recolectaron muy buena prensa con su disco debut. Te recuerdo que Puentes Amarillos está en Twitter como @puentesrock y también tenemos una página muy bonita en Facebook para que pases a comentar y gustar. Ahora se viene primero lo nuevo de Falls, la banda de Filipakis y compañía, que pasaron por nuestro país hace poco para presentar su nuevo disco, Holy Fire, una gran banda para ver en vivo. Nosotros vamos a escuchar Inhaler, de este disco que va a estar seguramente entre los mejores del año. Y para cerrar este bloque, Stay Too Long, simpático tema de Plan B, el alter ego de Benjamin Drew, muchachito de Londres que hace soul, hip hop, actúa, dirige, en fin, no se pierde uno. Entonces, Falls y Plan B, y esto recién empieza. shirt and pull up your socks. Cause we just broke the law and now we're running from cops. I got my lip boss fighting, now there's blood on my top. And I'm still out looking for a party somewhere to stop. I got my peeps, them telling me they know where it's at. So I pull out 20 notes and jump straight into a cab. I'm on my way to where I'm going, thinking I need more jack. But that probably ain't the brightest idea I've ever had. Cause stay too long, long enough for something to go wrong. Hey, on the run from the law, I'm looking worse for wear. I go through a door and suddenly I find myself somewhere. Something's about to go wrong. No podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Ahora nos vamos a detener para repasar un poco la carrera de una banda proveniente de San Diego, California. Se llaman The Black Heart Procession. La banda se formó en el 97 por Paul Jenkins y Tobias Nathaniel. Ambos son miembros de Three Mile Pilot, pero a esta altura no sabemos cuál es el proyecto original y cuál es el paralelo. Tanto en estudio como en el escenario son apoyados por varios músicos en guitarra, percusión, piano e incluso una sierra. Sí, usan un serrucho tocado con un arco de violín. Entre el 98 y el 2000 editaron una trilogía de discos llamados, increíblemente, 1, 2 y 3, algo que nunca se le ocurrió a nadie. Los discos tienen una temática que va a acompañar a la banda durante toda su discografía, un rock indie melancólico, por momentos oscuro y desolador, que explora tribulaciones propias de la naturaleza humana, como la depresión, el aislamiento y la angustia. Sí, eso lo copiamos de una crítica de alguna revista, jamás se nos hubiese ocurrido. Pero no nos deprimamos de antemano, vamos a escuchar primero It's a Crime, I Never Told About the Diamonds in Your Eyes, del mencionado disco 2, de 1999. Después vamos a escuchar The Spell, tema que le da nombre al disco que grabaron en el 2006. Y por último, del disco 6, sí, el sexto disco de la banda se llama 6, que Dios los perdone, vamos a escuchar, decía, el tema Rats, de Black Heart Procession, suena en foco. We'll be right back. so I did not mind a thing. As I moved, the strings were held there by you. Something then told me that I had no escape. So please forgive me for this spell I am under. As the years pass by, I try to work out the clues to break this curse that was cast down and held by you. When in this maze at every turn you slipped away, till I left a disguise in my place. So please forgive me for this spell I am under. No creemos que Radio GD sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. In the moon, so I walk the cities. Días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Para nuestro primer nuevo rock de la temporada, nada mejor que arrancar con la banda del momento, la que tiene más hype, más buzz o simplemente, en criollo, de la que están hablando todos. Se trata de los ingleses Palma Violets, y para bien o para mal, estos muchachos de Londres, son Sam Fryer y Chili Jason a la cabeza, vienen agitando las aguas de la escena indie desde la segunda mitad del año pasado. Recién editaron su disco debut, llamado 180, en febrero de este año, pero ya en el 2012 sus singles venían sonando bastante, lo que les alcanzó para presentarse en el show de Jules Holland y ser seguidos por varios medios especializados como la mejor nueva banda del año. Vamos a escuchar entonces el sonido garage psicodélico de los Palma Violets con dos temas de la mencionada ópera prima Best Friends. El primero es el que le da nombre al disco y el segundo se llama Chicken Dippers. Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Thank you.

del gran disco que sacaron en el 2006, que tiene un ciervo en la tapa, cumpliendo con el fetiche que las bandas del género tienen con estos animales. Vaya uno a saber por qué. Entonces Monster Magnet y Dozer, Stoner de pura calidad, suena en Puentes Amarillos. We'll be right back. solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. El disco Salvador de hoy no es un disco clásico, pero como se trata del último disco de David Bowie, decidimos darle un lugar especial en el programa. Después de una década, el Duque Blanco sacó un disco, eso fue en enero de este año, y el mundo rock se revolucionó. La crítica lo recibió muy bien, y si bien algunos lo ponen entre los mejores discos de la carrera de David Bowie, para nosotros no alcanza ese podio, pero sin dudas es un disco que está por encima de sus últimas producciones y se aleja bastante de la búsqueda de hits radiables que pareció emprender este muchacho en los últimos discos. Este nuevo álbum vuelve un poco a la época oscura de Berlín, y tal vez la producción de Tony Visconti tenga mucho que ver con ese sonido. Un disco que vale la pena escuchar en un momento que el rock empieza a repetirse y perderse entre los sonidos que abrieron los años 2000 y que en los últimos 10 años parecen no renovarse. Bowie entonces aparece con otra cosa, algo que hacía rato no se escuchaba. Nos costó mucho elegir el tema para presentar el disco. Nos decidimos por Love is Lost, que representa bien la nostalgia y oscuridad que remite a la trilogía berlinesa del mejor Bowie. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a esos muchachos que tan mal la pasaron en los 80 y los 90, pero que hoy lideran bandas de rock, dirigen películas y ganan millones con páginas de internet y aplicaciones para tus celulares. Hablamos de los nerds. Desde las clásicas películas colegiales de Hollywood, donde siempre fueron maltratados, el nerd es un personaje pintoresco que logró cambiar el destino que esas películas le marcaban para convertirse en protagonistas de la cultura pop de estos últimos años, tanto que una de las series líderes de la televisión tiene a 4 de ellos como protagonistas. Hay muchas bandas lideradas por nerds y canciones relacionadas con ese submundo de lentes de marco grueso, camisas abrochadas hasta el cuello y muñequitos de Star Wars para coleccionar. Vamos a empezar con They Might Be Giants, una banda formada por 2 super nerds que en muchas de sus letras hacen referencias a temas geek, y hasta tienen un disco llamado Here Comes the Science, acá viene la ciencia, del que sacamos el tema que vamos a escuchar. Se llama Meet the Elements, o sea, conoce a los elementos, y es un hermoso repaso por la tabla periódica. Pegado a ellos vienen los Mute Math, porque una banda que se llama Matemática Muda no podía quedarse afuera de este ranking, más se hicieron un tema llamado Transformers para la banda de sonido de la película. Pocas combinaciones más nerds en el mundo del rock. Iron is a metal, you see it every day. Oxygen eventually will make it rust away. Carbon in its ordinary form is coal. Crush it together and diamonds are born. Come on, come on and meet the elements. May I introduce you to our friends, the elements. Like a box of paints that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. Neon's a gas that lights up the sign for a pizza place. The coins that you pay with are copper, nickel, and zinc. Silicon and oxygen make concrete, bricks, and glass. Now add some gold and silver for some pizza place class. Come on, come on and meet the elements. I think you should check out the ones that call me elements. Like a box of paints that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. Team up with other elements, making compounds when they combine. Or make up a simple element formed out of atoms of the one kind. Balloons are full of helium, and so is every star. Stars are mostly hydrogen, which may someday fuel your car. Hey, lead in all these elephants. Did you know that elephants are made of elements? Elephants are mostly made of 4 elements. And every living thing is mostly made of 4 elements. Plants, bugs, birds, fish, bacteria, and man are mostly carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. Come on, come on and meet the elements. You and I are complicated, but we're made of elements. Like a box of paints that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. Team up with other elements, making compounds when they combine. Or make up a simple element formed out of atoms of the one kind. Come on, come on and meet the elements. Check out the ones that call the elements. Like a box of paints that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. Transformers. Amarillos, si no sacudís la cabeza en todo el programa, te devolvemos el dinero. Hold tight. Went to the Recién escuchamos el clásico de los Talking Heads, Burning Down the House. ¿Y cómo llega este tema a este bloque, dedicado a los Nerds? Bueno, es una buena pregunta. Más allá de que David Byrne debe haberla pasado muy mal en el colegio, víctima de bromas y agresiones por los chicos populares del equipo de fútbol americano, el tema que pusimos está incluido en la película La Venganza de los Nerds, un clásico del cine colegial y una biblia para la cultura nerd. Si no la viste, corre a tu videoclub y alquilala para tu videocasetera. Para ir terminando en esta colección de temas, tenemos otra banda que es nerd desde el nombre hasta su líder. Se tratan de los Decemberists y basta con verle la cara a Colin Meloy, su frontman, para no dudar que está bien incluida en este bloque. Y si repasamos sus letras, más de uno tiene que ir a Wikipedia a ver de qué están hablando. Y ese es el caso del tema que vamos a escuchar, Song for Myla Goldberg, dedicado a una joven novelista de Brooklyn que apenas tiene editadas 2 novelas. Para cerrar, no podemos poner otra banda que no sea Wizard, la banda nerd por excelencia. Desde discos con la cara del gordito de Lost hasta otro llamado Muerta al Falso Metal, pasando por los videoclips, los Wizard no le hacen asco a mostrarse como un puñado de nerds. Y el tema que elegimos es un clásico de la banda, se llama Buddy Holly. Así que The Decemberists y Wizard cierran nuestros 5 temas dedicados a los nerds, porque los que ríen último ríen mejor. Eliza, it comes Puentes Amarillos. Nosotros también vimos tantos monos, nidos y platos de café. Platos de café. Contact the flames. Arrancamos el último bloque de este primer programa, pero todavía no nos vamos. Lo que escuchaste recién fue 2.54, que parece la duración del tema, pero no. Es el nombre de la banda de las hermanas Thurlow. Un poco rebuscado, pero estas chicas viven en Londres, tienen una banda de rock alternativo y están bastante fuertes, así que pueden hacer lo que quieran. El tema se llama Scarlet, de su disco debut del 2011, que lleva el nombre de la banda, o sea, 2.54. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. Ahora seguimos con Death Cab for Cutie, la banda de Ben Gibbard, que a partir de ahora siempre será recordado como el ex marido de Zooey Deschanel. Hacen Soul Meets Body, que fue el corte de su primer álbum en el 2005, llamado Plants. Y después, pegadito, vamos a escuchar Can You Dig It, de los Mock Turtles, porque no podemos empezar la segunda temporada sin poner un One Hit Wonder. Thank you. Estamos en la recta final del programa. Primero vamos a escuchar a Wire Tree, otra bandita indie de la fértil Austin en Texas, ciudad que no para de arrojar bandas. El tema se llama Back in Town y tiene un gustito a los Beatles, fíjate. Cerramos el programa con un poco más de indie de la mano de Stephen Malkmus and the Jinx. El tema se llama Forever 28, una linda canción para cantar mientras caminas por las calles de Portland pensando qué será de la vida del morocho de Clyde Drexler, por ejemplo. To come by now, you always listen to people. I can see the mystery of you and me will never quite add up. No one is your perfect fit. I do not believe in that shit. Don't you know that every bubble bursts? Kill me. I'm aware you can't repair a light bulb. What's your dark boy history? It's not a phase. The donut glaze will rot your teeth and leave you crazed. Time to drag your dead heels in the dirt. Charades to call spades spades when well it level off. Such a buzzkill, yes I am. I kill momentum when I can. There's no parade, I cannot rain on with my poison eyes. Kill me. Lurking in the shadow of the good life. What's real for you is real pretend. Play the turtle to the hare. Soon enough it's everywhere. Get it over with and just confirm. It's just my hair. It's just my hair. You've seen the action, the come and the fun. The wait now is over. You're stuck in the mud. Con esto termina el programa de hoy de Puentes Amarillos. Te recordamos que podés visitar el blog del programa en puentesrock.blogspot.com. También podés seguirnos en Twitter en @puentesrock o gustar de nosotros en Facebook. En musicalización estuvo a cargo de Larry Chomes, el Tano Moselli y Cafeba. En los controles Fernando Dominic, en la edición Chacho Sea. Mi nombre es Walter Egor y los esperamos la semana que viene. Con este lado, las suyas, los dientes, le voy a arrancar, un sonajero voy a fabricar. Quiero que los mate pronto de electrónica. ¡Sáquenme otro! Que lo hagan digital y todos vamos a festejar. ¡Maten, maten, maten a Fénix! ¡Maten, maten, maten a Fénix! ¡Que sufra, que sangre, que se revuelva! ¡Que lo maten, desmoronen! ¡Maten, maten!